espacio. Te acuna suave tu can, un viento lacio. Te acuna suave tu can, un viento lacio. Cuando tu can suena en concierto, ya todos saben tu can que estás despierto. Ya todos saben tu can que estás despierto. Sapos y grillos. Cuando tu can suena pequeño, es porque trae tu can un lindo sueño. Es porque trae tu